muy contento. Increíble la alegría que tenemos. No pudimos hacer un gran partido, un partido difícil para jugar de lo emocional, con mucha gente Chivilcoy, la TV, mucha expectativa con nosotros, que jugamos en Capital, y realmente no pudimos hacer un gran partido, pero bueno, lo que nos ha sobrado a lo largo de todo el año ha sido básquet, y lo que no nos ha faltado con el partido de hoy es corazón y tener en los momentos justos la mentalidad fría. Así que imagínate la alegría que tengo por este campeonato. Mucho se ha hablado de la química que tomó el equipo rápidamente, porque es un equipo realmente con todas las letras, y quedó demostrado porque hoy no fueron superiores a comparación de lo que venía sucediendo en la serie, y River en un momento se las puso difícil, ¿no? Pero lo sacaron adelante. ¿Cuál fue la clave? Y mira, la verdad que hemos jugado muy bien durante todo el año, salvo los dos o tres primeros partidos que nos ha costado por ahí conocernos, encontrarnos, pero después hemos puesto el eslogan del equipo delante de las personas, y lo hemos hecho así durante todo el año, y ha sido goleador uno, otro, y lo hemos defendido muy bien casi todo el año. Hoy la verdad que, como te dije, sería injusto, pero tengo que decirlo, que no jugamos un gran partido, no tuvimos buenos porcentajes, pero bueno, creo que la clave estuvo en defender bien las últimas pelotas y también en la parte, en el básquet, hay que tener un poquito de fortuna, y creo que al final un poquito la tenemos, pero creo que a lo largo del año creo que no hay nada más justo que el ascenso nuestro. Me parece que más allá de ya quedarnos un poquito sin hasta el final, creo que fuimos justo merecedores de este torneo. Es que nadie le quita este gran invicto, 35 partidos, algo histórico, no solamente en el federal, sino en el básquetbol nacional. ¿Cómo se explica eso? No lo sé. Si tengo que decirte algo, no lo sé. Empezamos a ganar y empezamos a jugar bien, encima empezamos a tener partidos de visitantes muy buenos, empezamos a ganar con relativa facilidad de local. Y bueno, encontramos algo que cuesta conseguir, que es la química, que es pasarse la pelota, que es festejar los goles del otro, que encontrar en el banco soluciones de todos lados, y lo encontramos ya con 18, 19 partidos, y a partir de ahí que superamos el récord de lo que era el TNA o la A, después empezamos a jugar exclusivamente los playoffs. Se siguió dando, pues siguió dando, pero los playoffs los teníamos claro que había que pasarlo más allá del 3-0, 3-1, 3-2. Bueno, pero ahora no se conforman porque la gente también lo pidió, ahora el título, por más que el ascenso esté adentro. Sí, vamos a hacerlo, porque es muy difícil cuando tenés jugadores ganadores y cuando uno no le gusta perder tampoco, de jugar a no ganar. Lo que sí, vamos a estar un poco más tranquilos y vamos a sacarnos esta mochila que nos han colgado, o nos colgamos también por hacer las cosas bien, pero vamos seguramente a jugar más tranquilo, y por qué no poder jugar en la final un poco mejor y ganarla. Así que sean tranquilos la gente de Racing, vamos a jugar la final para nada. En mi recuerdo me viene rápidamente el cariño también de la gente de San Lorenzo, ¿no? En una situación parecida, ¿no? En los comienzos, lo que es hoy el gran proyecto de Marcelo Tinelli, ¿no? Seguro, fueron años muy buenos para mí, muy, muy bonitos, que la verdad que me sirvió de crecimiento, de irme a vivir a otra ciudad, de estar en un club grande, con muchas presiones. Las circunstancias de la vida me volvieron a poner en el club donde nací, del cual soy hincha. Y tengo la suerte que en 3 años ya pudimos del provincial subir a la alternidad, así que tengo una alegría impresionante, pero bueno, siempre recuerdo los comienzos en San Lorenzo, que le sirvió al club, me sirvió a mí también crecer como profesional, y bueno, le he mandado saludos y me pongo muy contento que le haya estado yendo tan bien. Pero bueno, ahora es el turno de nosotros, de festejar nosotros, volver al TNA, volver a un club como Racing, que me crié con toda mi familia ahí, la gente que vino acá, así que imagínate que hoy, por lo menos por este día, el más feliz soy yo. Y habiendo estado tantos años en San Lorenzo, ¿cómo ves este presente, ¿no? Con el equipo jugando partidos contra la NBA, en Europa contra multicampeones como Barcelona, Real Madrid, siendo bicampeón de la Liga, campeón de Liga de las Américas. Increíble, pero bueno, tiene por sobre todas las cosas una gran dirigencia, con Marcelo, Lames, Alba, no me quiero olvidar de Alba, de Mació, mucha gente buena que me ha tratado muy bien, y la verdad que me ha puesto muy contento cada paso adelante que han dado. Capacidad tienen, han contratado muy buenos entrenadores y jugadores, y la verdad que me pone muy contento. No tengo más que nada que felicitarlo, y para mí siempre fue un placer haber estado ahí, porque algún día poder volver. Felicitaciones y a disfrutar en familia, bueno, y con amigos.